En el marco de esto, sin duda, también tenemos la posibilidad este viernes a las 7 de la tarde de asistir a la presentación del libro Basta de silenciar mi pasado, de Carlos Alberto Varela, a quien le agradezco porque detuvo su marcha, estaba en pleno viaje, para poder charlar unos minutitos con nosotros con esta radio aquí en Viedma. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. Hola, Walter. Bien, muy bien, buenos días. Buenos días para vos, para toda la audiencia. Bueno, tenemos la posibilidad este viernes de tenerte acá para compartir este libro, Basta de silenciar mi pasado, que en su título ya dice bastante. Pero sí, yo creo que sí. Contame un poco cómo surgió, cómo fue que te llevó y llegaste a empezar a decir, bueno, esto lo tenemos que empezar a compartir. Sé que lo venís presentando por distintas localidades y tenemos ahora la posibilidad de tenerlo en Viedma. Sí, para todos lleva un proceso, ¿no? Cuando se editó, que fue el año anterior, a mediados del año, me llevó un tiempo saber que ya es libro, tenerlo en mis manos y bueno, de a poco es ese llamado a mi conciencia que tengo, hay que salir a hacer las presentaciones para que se difunda, de hecho ya se han vendido varios ejemplares y me da un placer enorme, una satisfacción muy muy muy particular, muy especial. Voy a tratar de ser breve para no robarte mucho tiempo. No, pero por favor, estamos acá para compartir. El basta es como decís vos, ya lo dice todo, eso es un cúmulo de cosas que me han ocurrido durante tantos años. Primero y principal es el silencio. Es todo el callarme. Y también en esos tiempos había mucha gente que opinaba, algo habrán hecho, si estuvo detenido por algo estuvo, y en realidad nada de eso podía haber. Hubo personas que han militado y han sido detenidos por una idea política, cosa que es muy loco, muy muy horrible. Pero más grave aún fue el caso mío, porque yo no estaba vinculado a ningún partido político, no estaba en nada relacionado a lo que es política, ¿no? Y bueno, todo eso me trae, de cualquier manera, a mí me provoca un daño, varios daños en cuanto a lo laboral, porque me quedaron los antecedentes como ex detenido político. Después, bueno, yo me caso. Por ese entonces vivía en Bahía Blanca. Tengo cuatro hijos. Uh-huh. Y toda esa cosa de por no perder el trabajo, no hablar. Toda esa gente que escuchás que hablan y hablan sin ningún fundamento, ¿no? Hasta que llegó un punto en que yo necesitaba como cerrar una puerta, es decir, a mí me han quedado secuelas que son irreversibles. Digo esto con la seguridad de que me lo ha dicho un profesional, una psicóloga, en la que asisto después de tantos años. Tener terapia es fundamental en estos casos, pero no, yo no lo pude hacer. Y bueno, después de tantos años, puntualmente le preguntaba por qué a veces cuando recuerdo, por qué lloro, por qué se me escapa una lágrima. Y bueno, todas estas preguntas vienen porque, no sé si viste la imagen del libro, la tapa, en la que estoy con mi nieto abrazado. Sí. Yo fui a estos días de... se le daba la sentencia a los genocidas en el año 2012. Ajá. En Bahía Blanca, y viene mi hija con mi nieto. En realidad yo nunca había ido a ninguna movida de nada, absolutamente. Me fui haciendo una coraza en toda mi vida. Y tenía ganas de ir con el fin de encontrarle un punto final. Sí, porque aún así de vez en cuando me despiertan estos estas cosas que me han quedado producto de la picana, de las torturas. A veces me despierto y digo, basta, estoy muy cansado. Muchos años de tener que despertarme, de tener esos sacudones. Y pensé que yendo a un lugar así iba a poder encontrar una puerta y cerrarla, es decir, como que no me quería acordar más de mi pasado. Y resulta que fue todo lo contrario, porque la vi a mi hija, a mi nieto, lo abracé de una forma y lloré, no podía parar de llorar. Fue salir con todo lo que tenía pensado al revés. Ya dije basta, por mis hijos, por mi nieto, por toda esta generación, nunca más. Nunca más, pero aparte nunca más me callo, nunca más dejo de opinar, nunca más nada de decir. Por eso después viene la consulta del profesional, de la psicóloga, por la que me comenta todas estas cosas, que me dijo, ¿encontraste la puerta? Yo dije, no, es que dice, no hay una puerta, lo tenés, digo, es como, así lo siento, es un presente que lo tengo siempre, no es un pasado. Así que bueno, todo esto me llevó la idea de que lo hiciera libro, y de a poco lo comencé a hacer, y en realidad me llevó casi 2 años hacerlo. Me conecté con una muy buena escritora que es Cecilia Boggio, que ha publicado muchos libros, sí. Me han dado esa seguridad de saber que puedo hacerlo. Y con la colaboración de la Facultad de la Universidad de Comahue, con Pulifades. Conmigo se han portado, pero muy bien. Bueno, Boggio es docente ahí, ¿no? ¿Cómo? Que Boggio es docente ahí en la universidad, en el Comahue, ¿no? Sí, ya está jubilado. Ah, mira, fue mi docente, sí. Por eso, cuando estudié comunicación fue docente mía, la recuerdo de ahí. Ah, mira qué bueno. Sí, en realidad me ha dado ese ánimo, y fue la primera... Porque en realidad la primera vez que le llevo algo muy breve, y me dijo, dice, Carlos, esto tiene que saberse, tiene que hacerse libro, tiene que ser libro. Dice, lo que hiciste es tipo crónica, dice, yo sé que tenés mucho por contar. Así que dice, abrí tu corazón, abrí tu cabeza, abrí tu alma. Dice, cuando lo tengas terminado, mandámelo, imprimilo y mandámelo. Así que bueno, después por supuesto me tomé mi buen tiempo para saber qué es lo que pretendo de un libro, porque... entiendo que hoy por hoy los tiempos son distintos, uno quiere algo rápido, algo... Y tengo la suerte de decir que... No la suerte, porque lo he pensado mucho, de hacer un libro ágil. Es un libro ágil, dinámico, escrito de una forma muy sencilla, sin victimización, sin odio. ¿Y está redactado como en primera persona? En primera persona, tal cual. Mirá. Tuve un respeto enorme de la editorial, de la escritora. En ningún momento me sugirieron nada. Eso es lo que admiro de toda esta gente. Y Alicia Bossani fue que también le dio un detalle de libro, digamos. Brevemente algunas palabras a veces que le ha dado, digamos, una frutillita al postre, ¿no? Pero el resto realmente fue un respeto total. Me quedó sí. Una consulta cuando venías, venías charlando y venías contando, cuando te apresan estabas en Bahía Blanca y no eras parte de ningún movimiento político, dicho así, o me decías no, eso. No, absolutamente no, a mí me habían incorporado al servicio militar hace 2 días, y bueno, no nos olvidemos que yo lo que hago hincapié a veces en una charla es lo terrible que fue el estado de sitio. Es decir, vivimos 8 años en la que era todo no. Es decir, no más de 2 personas, no más de 3, no reuniones, no gritos. Y ellos te podían detener sin proceso y sin condena, es decir, el tiempo que ellos quisiesen. De hecho, hay personas que estuvieron 8 años presas por haber militado algún partido, no sé, llamarle cualquier partido político. 8 años. En ese tiempo yo vivía en Bahía Blanca y vivía con mi hermano menor de 8 años. Estuve 576 días detenido. Qué bárbaro. Con un traslado, con una locura, un infierno. ¿Fuiste parte de lo que se conoce acá como la escuelita, Carlos? No. En realidad yo me detuvieron 6 meses antes del proceso, del golpe. Ah, mira. Sí, octubre. Sí. Quizás, bueno, ya estaba todo armado, todo. Estaba silenciosamente detenían, secuestraban, torturaban, etcétera, etcétera. Pero ya en ese tiempo, sí. Y lo grave de todo es que la detuvieron a mi mamá también. Ah, mira. Yo hablo muy poco porque me quiebro fácilmente. Está bien, Carlos. Porque, bueno... O sea que la detención es en tu casa. Sí, fueron a detenerme a mí y yo ya estaba en Punta Alta. Ah, mira. Marina me había tocado. Y estaba mi mamá en la habitación donde estoy yo, donde vivía yo. Era un conventillo, eso. Que bueno, lo comento muy bien cómo es el conventillo en el libro. Y la detienen, sí. Y aparte, Perla, mi mamá, fue a trabajaba en limpieza de casa de familia. Tenía 2 o 3 casas en el día, era una bestia laburando, pero la simpleza de mi vieja era para decirle, disculpe, no señora, nos equivocamos. Y bueno, en Bahía Blanca me habían comentado, dice, vos diste muchos datos, lugares, que nosotros, pero sí, por supuesto, aparte en el lugar de tortura, a mí me detiene la brigada de investigaciones, es decir, una brigada que siempre se jactó de ser los diferenciados, digamos, la élite de la policía. Creería que con el apoyo de la Policía Federal, pero a mí me detienen, sí, me detienen y a mí me secuestran, me entregué a la Marina. Y estuve un buen tiempo que, por eso pongo sobreviviente ese. Uh-huh. Es aquel sobreviviente cuando estás en un momento así, stand-by, no sabes a dónde está, es decir, no estás registrado, no sabes dónde. Algunos que, por supuesto, algunos desaparecieron, otros con el tiempo fueron a la escuelita o algún lugar donde ya están, quedan asentados, es decir. Así que bueno, eso me llevó, todas estas cosas me llevaron a sacar la tapa de la olla, de la olla a presión, ¿no? Reventaba, la olla reventaba, sin duda. Es lo que me comentó la psicóloga. Uh-huh. Así que, lo he podido hacer, sí, el libro. Hoy estás, bueno, hoy vivís en el Alto Valle de Río Negro, Carlos. Vivo en General Roca desde hace 20 años. Mira. 20 años, bueno, vendiendo, mis últimos 20 fueron vendedor de libros. He tenido unas dificultades terribles para el trabajo. No me han tomado en casas importantes porque, bueno, estaban los antecedentes. Yo siempre fui viajante, vendedor de comercios. Y bueno, después de eso estaba obligado siempre a trabajar con empresas mediocres, ¿no? Porque pero el daño económico fue brutal, enorme. Y después, bueno, pero te diría que muy con una emoción muy grande estoy, Walter. Sin duda. Y bueno, de todas las personas que lo han leído, de hecho la primera persona que lo leyó, que fue Cecilia Boggio, me habló por teléfono. Porque estaba en Villa La Angostura, dice, mirá, Carlos, me pasó algo terrible con este. Dice, no podía parar de leerlo, y lloré, pero, ¿y cómo lloré? Digo, la verdad que no, digo, me emociona tu emoción, porque dado el calibre de Cecilia, bueno, vos la... Sí. conocés a Cecilia Bosco. Sí. Es una eminencia en las letras, como escritora, como profesora, como... Y que me diga eso fue... No sabía qué responderle. Realmente fue... Es así. Es como yo digo, es un viento cálido que me abraza. Logro, obtengo en la gente que no es lástima, no es... Es emoción, si se puede decir, cuando estamos... Es inevitable el abrazo, ¿vos sabés? En realidad, las charlas con la gente que va... Porque cuando yo charlo y tengo... Como tengo la tranquilidad, la seguridad de haber escrito lo que tengo que escribir y no agregué absolutamente nada de nada, al contrario, hay muchas cosas que la dejé para darle más ritmo, para que se pueda leer este... Tengo cantidad de comentarios, pero realmente espectaculares. Así es que... No sé si tenías alguna pregunta. No, está bien. Que me quedo en silencio con ganas de poder acceder al libro, que seguramente el viernes lo tendríamos acá para poder leerlo también. Pero, y bueno. Ojalá, porque yo ya tengo referencias, muy buenas referencias, de que es un libro, me dan ganas de. Dan ganas de que lo sepa alguien más, algún ser querido, ¿viste? Cuando lo compras. Y te pasa como que se lo querés decir, pero a su vez no se lo querés prestar el tuyo, porque tiene una tapa muy bien lograda, una tapa y contratapa, muy bien trabajada en diseño, y da esa lástima de prestarlo, ¿viste? pero realmente es tal cual te lo digo, sí. Sí. Bueno, el viernes... No hay. Sí. Para los que están escuchando, sí, perdón, para los y las que están escuchando, estamos hablando con Carlos Alberto, que nos está contando del libro que va a estar presentando este viernes acá en Viedma a las 7 de la tarde en la Casona de los Derechos Humanos, que es muy sentida, por cierto. El libro se llama Basta de silenciar mi pasado, y ahí nos está anticipando Carlos Alberto Varela cómo es que surge y desde dónde está y desde lo profundo que también está escrito. Carlos, bueno, para sí. aquellos y aquellas que están escuchando, este viernes ahí acercarse a la Casona. Gracias por estos sí. minutos con Radio Encuentro. No, por favor, Walter, gracias. Me dijeron que es el primer piso, no sé si... Tiene... Sí, sí, en realidad quien llega a la Casona tiene... Sí, claro, sí. El salón principal está arriba, así que está muy bien dicho el primer piso también. Bueno, Walter, gracias. Abrazo gusto, grande, nos vemos el viernes. A lo mejor nos conocemos personalmente. Si el viernes viene tempranito acá, en la radio comunitaria de Viedma, hay unos mates acá disponibles. Si toma mate, café buenísimo. También, lo que quiera. Buenísimo, Walter. Dale. Un abrazo. Abrazo grande. Un abrazo a todos, gracias. Era la palabra de Carlos Alberto Varela hablando del libro Basta de silenciar mi pasado, que el viernes se va a estar presentando acá en la ciudad de Viedma, y que, bueno, ahí nos contaba desde dónde y cómo surge este libro, que habla en primera persona como sobreviviente del golpe cívico-militar del 76, previo al golpe, incluso era lo que decía él, octubre del 75, y más de...